es que soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un definido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Universo alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrell. Juan Fariña. Alejandra Guillén. Jorge Valmeli. Universo alternativo. Universo alternativo. Muy bien, viernes 24 de mayo, 21:38 hora de Montevideo, Uruguay. Desde aquí, desde la licenciatura de las Ciencias de la Comunicación en la Uniradio, arranca otro programa Universo Alternativo. Buen viernes para todo el mundo. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Todo bien? Bien, bien. Te noto emocionado por este programa que se viene. Sí, sí. No. Te noto tirando, como dicen popularmente, te noto tirando cohetes. Pa, Puede ser que le esté errando en mi percepción. No, por supuesto que no. Tenemos un programa, como pusimos por ahí por Facebook, bien variado, ¿no? Tenemos un programa que por un lado va a juntar algunos adelantos de cine, como por ejemplo puede ser Man of Steel, del que vamos a estar hablando un poco, del que ya hay alguna novedad que vale la pena ir reseñando. Vamos a estar también juntando cuestiones de videojuegos. Por un lado, un adelanto, que es un videojuego relativo a nuestro gran amigo y santo patrono de este programa, Batman. Sí, sí, sí. Pero también, por otro lado, vamos a tener un bloque que preparaste vos, Nico. ¿Por qué mejor no nos contás de qué se trata? Vamos a hacer un poco de reseña de videojuego, que hace tiempo que no hacemos. Vamos a reseñar el DMC, como para los queridos jugadores que saben, Devil May Cry, el nuevo juego que hace un aire nuevo a la historia y al juego en sí del personaje. Así que, bueno, va a ser eso más o menos, una reseña del juego, un poquito de... Un chimichurri. Ahí va, un poquito de todo sobre el juego y nada más. Pusimos por ahí en Facebook que Devil May Cry se está reinventando. Puede ser... ¿Estuvimos equivocados al decir que se está reinventando el juego? No, tiene un aire nuevo. Es muy a la gran agarrar, es como el agarrar, es muy parecido a lo que hizo, está muy de moda hacer eso, tomar algo y rediseñarlo. Y bueno, el personaje aparentemente se rediseñó para venderlo de diferente manera y bueno, ya hay gente que le gustó, hay gente que no, pero vamos a hablar después de eso, ¿no? Exactamente, si hablaremos después. También tenemos otro bloque que, bueno, toca otra de las patas que maneja Universo Alternativo, ¿verdad? Que es la de los cómics. Nuestro gran amigo y productor general, Juan Pablo Fariña, nos va a estar trayendo nos va a estar trayendo un bloque titulado las publicaciones de DC Comics que tenés que leer. Ahí va, sí, dentro de novela gráfica, cómics o ejemplar especial de la editorial DC, bueno, Juan Pablo va a estar haciendo un must have. Exacto, ¿qué es lo que ustedes tienen que estar leyendo de esta editorial? Por ahí, alguno de nuestros escuchas frecuentes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la gran Arely Salazar, ha preguntado, ¿de qué palo son ustedes? ¿De DC o de Marvel? Y acá no hay palo. Acá no hay palo, acá hay de todo un poco, y lo que hay sí es una visión crítica de las publicadoras de cómics. Entonces, si vamos a estar hablando de ese, como va a ser el caso de hoy, lo que queremos es que se vaya una idea. Alabamos mucho a Batman, o sea, eso acá es, y lamentablemente la admiración hacia Batman que tenemos ciertos conductores del programa a veces flecha un poco el programa, ¿no? Pero yo qué sé, igual sabemos disfrutar tanto de las demás editoriales, hemos hablado de las demás editoriales, así que... Exacto, pero bueno, les vamos a traer una idea cabal de qué es lo que deberían leer. Por ahora es un must-have de DC. Exacto. ¿Quién sabe más adelante que otros anime a hacer un must-have de Marvel o un must-have de Image, Vertigo? Lo que venga, ¿no? Pero bueno, así que por ese lado va a venir el programa, ¿no? Con un copetín noticioso, con un videojuego y con parte de cómics. Uh-huh. Pero si te parece, Nico, podríamos, antes de entrar al programa propiamente dicho, hablar de nuestras vías de comunicación, nuestras impactantes vías de comunicación, añado. Muy bien, simple. Para comunicarse con la Uniradio o dejarnos un mensaje con críticas constructivas, es destructivas también, pero aguanten. Si van a llamar a destruir, metan huevo. Al 2623-4453, que es el teléfono de Uniradio, donde serán atendidos y filtrados por el señor Diego Varela, que es el operador de este programa. Que hablando de Diego Varela, que es el operador de nuestro programa, ¡feliz día del operador! Exactamente. Para un poco de información, es el día del operador. Vayan llevando. Ahí va. Muy bien. Y bueno, como dijimos, teléfono, Uniradio, está bárbaro. Después tenemos nuestros correos, que son universo.alternativo@hotmail.com, donde nos pueden agregar, hoy en día vendría a ser a Skype, para... mandamos mensajes. Ahí va, sí, mensajes, también críticas destructivas y constructivas. Después nuestro Gmail es unialternativo@gmail.com, donde también es nuestro correo más profesional, por decirlo de cierto modo, y donde también nos pueden mandar todo tipo de cosas. Después nuestro Twitter es uni-alternativo, ese es nuestro Twitter, nos pueden seguir si quieren, hacer hashtag, exactamente, y publicar cosas. Universo Alternativo está en la última, Elsa. Ahí va, y después nuestro querido Facebook, que es Universo Alternativo, abajo del malayo, y bueno, ahí nos agregan y comparten en el muro todo lo que deseen y... etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes han agregado Universo Alternativo? Por ejemplo, gente como Mauricio, ¿no? Que nos está escuchando, nos está mandando saludos. Y muchos emoticones copados de Facebook. Ah, mira. Copados para él. También nos manda un saludo Ana. Bueno, nuestra coconductora que estaba enferma hoy. Que se está muriendo, pone. Que se está muriendo, sí. Y quería dejarle claro a la audiencia que, bueno, que ella quería estar acá. Pero bueno, su salud se lo que pide. Pasa es que ella no toma antigripales. Ella piensa que se cura la gripe sin antigripales. Mágicamente, ¿no? Claro, piensa que sigue en la edad media la botija, entonces por eso mismo no. Y bueno, está en un círculo de Wicca, ¿no? ¿Qué podés esperar de alguien que anda en esa, no? ¿En dónde? Está en un círculo de Wicca. Ah, no, por ¿no eso. ¿No sabías eso? Sí, sí, suscripción paga y todo. Exactamente. Pero bueno, sí, no, Wicca no, no. Wicca. Pero bueno, también para saludos para Sebastián. Y bueno, y si te parece entonces, Nico, te invito a que nos reencontremos con un amigo de este programa que es el Doctor. El doctor de Doctor Who, que nos viene a contar algo sobre cómo es el espacio-tiempo. Bueno, dale. El doctor. ¿Quién es el doctor? Él es el doctor. Sí, ese soy yo. Eso me asusta. No, parece que te contesta, pero siempre dice eso. Sí, así es. ¿Y eso? Sí, ¿y esto? ¿Puede oírnos? Dios mío, ¿nos está oyendo de verdad? No nos está oyendo. Mira. Tengo una transcripción de todo lo que dice. Sí, ese soy yo. Sí, eso es. Sí, y esto. Lo siguiente es... ¿Vas a leerlo todo en alto? Lo siento. ¿Quién eres? Soy un viajero del tiempo. O lo era. Estoy atrapado en 1969. Estamos atrapados. Tanto espacio y tiempo como me prometió y ahora trabajo en una tienda. Tengo que mantenerme. Marta. Lo siento. Esto lo he visto antes. Es muy posible. 1969. ¿Desde allí estáis hablando? Eso me temo. Pero me estás contestando. No puedes saber qué voy a decir 40 años antes de que lo diga. 38. Voy a escribir esto. Escribiré lo que dices tú. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Dímelo. No tan rápido. La gente no entiende el tiempo. No es lo que creéis que es. ¿Entonces qué es? Complicado. Dímelo. Muy complicado. Soy lista y escucho, y no me subestimes porque ha muerto gente y no estoy contenta. Dímelo. La gente asume que el tiempo es una progresión estricta de causa y efecto, pero de hecho, desde un punto de vista ni lineal ni subjetivo, es más como una gran pelota que se bambolea y trastabillea, cosas del tiempo. ¿Sabes? Archivo de la palabra. Albert Einstein. Ladies and gentlemen. Our age is proud of the progress it has made immense intellectual development. The search and striving for truth and knowledge is one of the highest of man's qualities. Knowledge. Knowledge. Knowledge. 89.1 FM, Universidad de la República. Knowledge. Entraste a la universidad, entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale arroba seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje, la plataforma educativa de la UDELAR. Universidad de la República. En vivo, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. El casco certificado es obligatorio en todo el territorio nacional. Te permite ver y escuchar sin problemas. A bajas velocidades y en distancias cortas, también es necesario que te lo pongas. Vos, ¿de qué lado querés estar? Ponete del lado de la vida. Ponete el casco. Es un mensaje de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, Presidencia de la República. Acompañando generaciones. Universidad de la República. ¿Sabías que si decís Candyman? Have you ever heard Candyman? His right hand is sawn off. He has a hook jammed in the bloody stump. Si decís Candyman 3 veces encerrado en una habitación enfrente de un espejo, he'll appear behind you, breathing down your neck. You wanna try it? So Billy began. He looked in the mirror and he said, no te pasa nada porque eran 5 veces. Universo Alternativo sí lo sabe. Sí, sí, complicadísimo. Es complicadísimo, muchachos, por favor. Somos dos personas manejando un Facebook. Sí, aflojen en las teclas. Pero uno sí. Está usando una laptop y el otro está usando un teclado de silicona, o sea. Todos unos grandes. Le damos la bienvenida a Pablo, que también se conectó a Facebook, que nos manda saludos. A todos. A todos, sí. Arranquemos este copetín noticioso, Nico. Paguen la picada. Vamos. No, la picada. Arranquemos este copetín noticioso comentando que... ¿Cuál es la relevancia del copetín noticioso, no? Hablemos un poco... ¿Qué haría el mundo sin noticias? Claro, hablemos ontológicamente. ¿Cuál es la relevancia de este copetín noticioso, no? ¿En qué andan las cosas en materia de cine y videojuegos? Bueno, hay dos cosas que se están moviendo mucho ahora. Por un lado, desde el lado del cine y el lado de la película de superhéroes, ¿no? Que de la que tanto hemos hablado, se viene Man of Steel, ¿no? La película de Superman, el que va a ser el reboot. Hemos conversado un poco sobre, bueno, cómo se viene este tema de que, bueno, que Nolan parece que va a agarrar la posta con respecto a esto. No, sí, no. Junto pues, al amigo Zack Snyder como sí, director. Sí, o sea, Nolan en realidad yo creo que ya está en modo de tapete. Ya está como marca, ¿no? Yo creo que sí. En este momento, obviamente Nolan tiene un respaldo hacia DC Comics debido a derecho a la trilogía del Caballero Oscuro y todo lo demás. Pero más o menos como que al comienzo lo agarraron como, bueno, él va a ser... Es productor, si no me equivoco, creo que es productor dentro de la dirección de Man of Steel. Está exactamente como productor, sí. Pero tal, el director es Zack Snyder, una persona que ha dirigido Watchmen 300, Sucker Punch. Sucker Punch. Viste que en realidad la historia siempre recuerda la... A mí me parece que como... Si no me olvido de algún trabajo más de Zack Snyder. No, ha hecho más cosas. El tema es que esta película, incluso cuando te dicen Zack Snyder, te ponen abajo del director de 300 y Watchmen. Sí, claro, son las dos películas que comiqueras que dirigió. Exacto, para mí fusiona por un lado la parte estética de 300, ¿no? Que fue muy alabada en su momento, pero olvida toda la estupidez de la historia. Y la parte de la adaptación de Watchmen, que está considerada como una de las mejores de Watchmen. Pero bueno, lo importante de Man of Steel es que ahora salió un nuevo tráiler en el cual ya se ven cosas nuevas sobre la película. Claro, sí, no es como el tráiler, si han ido últimamente al cine, acá por ejemplo, se está pasando un tráiler que dentro de todo creo que es el primer tráiler largo que se le hace. Sí, es el primero, correcto. Sí. Pero ya hay dos nuevos y ahora salió uno que comienza con Zod, con el general Zod. Exactamente, se viene con todo y si te parece, Nico, te invito a que... Acá, bueno, que escuchemos un poco de este trailer. Dale. No. And next time. General Zod, I have journeyed across an ocean of stars to reach you. Your world has sheltered one of my citizens. He will look like you, but he is not one of you. To those of you who know of his location, the fate of your planet rests in your hands. To Kal-El, I say this. Surrender within 24 hours, or watch this world suffer the consequences. You will not win. For every human you save, we will kill a million more. I won't betray them. You already have. Exacto, sí. El Hombre de Acero, 14 de junio en nuestro país, si no me equivoco, se estrena. Exactamente, sí, se viene. Y bueno, y hablamos, peloteamos un poco sobre... Para el que no conoce tanto de la mitología de Superman... Zod viene tirando la patota, ¿o? Exacto. Viene de malo. Exacto, viene de malo. ¿Qué? ¿Por dónde viene la mano acá? Bueno, por un lado viene por... Bueno, como apareció este personaje acá, el General Zod. ¿Quién es el General Zod? El General Zod es un personaje que en los cómics... se había presentado como un kryptoniano que había sobrevivido un juicio, una suerte de juicio militar o político en Krypton. Sí, creo que es Jor-El, el padre de Superman, el que lo... Exactamente. El juicio. Hablemos de algunas obviedades y luego vayamos derecho al General Zod. ¿Cuáles son las obviedades? Las obviedades es que Superman es un extraterrestre que viene del planeta Krypton. Y el planeta Krypton... en distintas facetas, en distintas partes de la historia de los cómics, fue visto de distintas formas. Krypton se ha interpretado de muchas formas distintas. Por ejemplo, se lo ha visto como un planeta de científicos, no ultra avanzados científicamente. Sí, ahí va, una sociedad pacífica, científica. Utópica. Ahí va, utópica, no me salía la palabra. Se lo ha mostrado también como un planeta más parecido a la Tierra en el sentido de la sociedad que tiene, ¿no? Ya menos utópico y más bajado a Tierra, con guerras, con conflictos internos y demás. Y bueno, y este General Zod justamente pertenece a ese otro Krypton, mucho menos utópico, ¿no? La idea es que General Zod era un líder militar de Krypton que en algún momento quiso establecer una especie de dictadura derrocando al consejo de científicos que lidera Krypton, en el cual estaba Jor-El, el padre de Superman. Y bueno, fue derrotado, fue juzgado y lo mandaron al castigo de los kryptonianos, que es la zona fantasma. La zona fantasma. Es una especie de dimensión paralela en donde la gente, bueno, se queda ahí sufriendo una suerte de purgatorio. Es, ¿no?, una aspiradora que te mete dentro de una dimensión paralela. Exactamente, sí. El General Zod ya había aparecido en películas de Superman. Apareció en Superman 2. En Superman 2. La película de 1980, Donner. Exactamente, de Donner. En la cual es interpretado por el actor inglés Terrence Stamp. Una interpretación muy, muy famosa. Y bueno, en la primera parte de esa película, si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, General Zod, van a encontrar rápidamente cuál es la escena de la que estamos hablando. Un juicio en el que Marlon Brando, haciendo de Jor-El, ¿no?, sí, juzga a tres personajes kryptonianos por crímenes de guerra, los mandan a la zona fantasma, etc. En la película de Richard Donner, de 1980, el General Zod y sus secuaces aparecen en la Tierra y bueno, se encuentran con que, al igual que Superman, en este planeta distante, ellos tienen superpoderes. Y bueno, la radiación del sol amarillo. Exactamente, y ahí bueno, se viene la pelea que se espera. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en este Man of Steel? Podemos ver que, por un lado, van a mezclar una historia de origen de Superman en la que te van a contar quién es Superman, de dónde viene, estas obviedades de las que estamos hablando. Pero además, va a venir este conflicto con el General Zod, ¿no? Que me parece que puede dar bastante. Superman 2 es una de las películas mejor recordadas de la saga. Sí, sí, creo que si no me atrevo a decir que es la mejor de la saga antes, de la saga vieja, de las cuatro películas. También pasa que a partir de la 3, la franquicia de Superman vieja ya pasó a la chacota total, ¿no? La 4 yo no creo ni tenerla en cuenta con eso. Y en la 3 tenemos a Superman que da vuelta para ir atrás del tiempo, y en la 4 creo que tenemos a Richard Pryor haciendo de negro cómico amigo Superman. O sea, la cuestión se virtuó un cacho, si se quiere. Pero bueno, el General Zod viene por ese lado. Christopher Reeve sigue siendo tremendo Superman. Sí, obviamente. Pero tenemos, por ejemplo, al Superman sin poderes, que va al gimnasio para agarrar músculos. Tiene partes extrañas esa película, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿quiénes forman parte del equipo Man of Steel? Como ya hablamos, Christopher Nolan como productor. No sabemos exactamente cuánta pata meterá. Está David S. Goyer, que está haciendo el guión. Es un tipo conocido por haber hecho películas como, por ejemplo, The Blade, The Dark Knight, Ghost Rider, Spirit of Vengeance. El loco estaba muy metido en el tema de los cómics. Uh-huh. Y bueno, tenemos a Henry Cavill haciendo el personaje titular. Sí, sí. Un tipo que ha hecho de varios héroes épicos y de caballeros y lords y demás. Y a mí me parece que todo eso como que ha hecho que el tipo como que, digamos, le quede bien este papel de paladinesco, ¿no? De héroe bueno. Sí, sí. De héroe recién nacido, por decirlo. Exactamente, modo. Sí. Pero bueno, por ese lado viene Man of Steel, ¿no? Ya podemos ver bastante más, podemos ver efectos. Aparece Lawrence Fishburne, ¿no? No sé si como Perry White. Exacto, Morfeo de Matrix aparece dando vueltas por ahí. Así otro que personaje que cambian. Sí, también. Cambió de blanco a negro. Ahí va, cambiaron la raza del personaje y está Perry White ahora es Lawrence Fishburne. Exactamente. Perry White es el editor del diario El Planeta. También se viene. También podemos escuchar parte de la música de Hans Zimmer, que ha hecho la banda sonora de Batman de y demás. Night, o sea, todo bien. Claro, que está muy buena igual. No, obvio que sí. Bueno, si bien estamos escuchando ahora de fondo la famosa marcha de Superman de John Williams, el mismo que hizo Star Wars, para una referencia, justamente no va a estar en esta película. Acá estaban casi todas las de Superman, en esta no va a estar, va a estar solo Hans Zimmer. Sí, y otra cosa que, por ejemplo, en todos los trailers que han salido hasta el momento, en ningún momento no le dicen Superman. No le dicen Superman, queda como silenciado. Pero bueno, la historia de cómo se formó esta película es interesante. No da para hablarla demasiado todavía. Aguantemos a que llegue la película un poco más cerca para hablarlo. Pero básicamente me gusta rescatar esta anécdota, ¿no? Cuando Warner Brothers estaba recibiendo pitches, ¿no? Que pitches en el lenguaje audiovisual básicamente es cuando vos estás promocionando una película en una presentación tipo de negocios, ¿no? Cuando tenés que contar en pocas palabras a la persona cuál es la idea de una película. Se reunieron con varios creadores de los cómics, ¿no? Como es Grant Morrison, Mark Waid, Geoff Johns, Brad Meltzer. O sea, se juntaron muchos grosos del cómic. Con la creme de la creme, justamente para hablar de Superman. Y Grant Morrison, que es el que hizo All Star Superman. Y estuvo hasta hace poco haciendo el Action Comics. Exacto. Guionando el Superman. Action Comics de Superman. Un tipo que sabe mucho de Superman. Comenta en una entrevista que él, justamente, cuando le preguntaron por esta película, él dijo: si ustedes quieren sacar una película de Superman, no se preocupen por Superman Returns, que es la película anterior con la que hicieron hacer un reboot. Que dirigió Bryan Singer. Claro, le dijo, no se preocupen por eso. Imagínense que va a ser como el Hulk de Ang Lee, ¿no? Que bueno, el Hulk de Ang Lee fue una especie de intento de traer a Hulk que no le gustó a mucha gente. Pero sin embargo, salió después el Hulk de... ¿cómo es esto? De Edward Norton. De Edward Norton. Hulk. La de Ang Lee es la que hacía Eric Bana a Hulk. Básicamente, Grant Morrison lo que quería es convencer a la gente de Warner Bros. De que se puede hacer otra película en tan corto tiempo que la gente la pueda aceptar si es buena. Que claro. Fue lo que pasó con la de la del amigo bueno, de Edward Norton, y, ¿no? Y vendieron el pitch y... Efectivamente lo lograron. Se convenció a la Warner de hacer una nueva película de Superman. Claro, ese es el problema, lamentablemente. Que los héroes de DC Comics no están teniendo, vamos a decir, un buen pasado, un buen paso por el mundo del cine. No, salvo Batman y sí. Por Nolan, más que nada, y su estética de un Batman lo más realista posible, según su concepto. Superman, ¿cuándo es Superman Return? ¿2005? Sí. Bueno. 8 años. Por eso, no está complicadito. Nada. Claro, está complicadito. Bueno, por acá nos hacen algunos comentarios. Por ejemplo, Ana nos dice que es una pena que no haya buenas adaptaciones de Superman, que es uno de sus superhéroes favoritos. Ay, las de Richard Donner, son viejas. Sí, bueno, son clásicas también, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, si te parece, te invito a escuchar otro tráiler que no tiene mucho que ver. Un tráiler de otro superhéroe, sí, de Batman, porque se viene un videojuego de nuestro gran amigo. Find a body? No. And next time, keep your other assassins out of my way. You had your shot, Deathstroke. But you're not the only assassin in town. And the night is young. Arkham Origins. Sí, sí. Nico, vos que sos un experto consumado en lo que son los videojuegos de Batman, ¿por qué no nos contás un poco de cómo se ha trasladado nuestro amigo Batman a los videojuegos? Como estábamos hablando recién con las películas, bueno, pasa lo mismo con el mundo de los videojuegos. Últimamente los superhéroes no estaban teniendo muy buenos videojuegos, que digamos. Pero en el año 2009 o 2008, ahora no me acuerdo exactamente el año, una empresa, Rocksteady, decidió tener la idea de hacer un juego de Batman. Tuvo el apoyo de Eidos. Y bueno, se largó el Batman Arkham Asylum, basado en la novela gráfica Arkham Asylum, obviamente con un montón de modificaciones y todo lo demás, donde plantean la idea de jugar con el Caballero Oscuro dentro del asilo Arkham, debido a que Joker generaba un motín, por decirlo de cierto modo, y un plan malévolo dentro del asilo Arkham. Y vos tenías que ir recorriendo el asilo. Batman va ganando experiencia, subís de nivel, diferentes gadgets, que es algo fabuloso en Batman, y etcétera, etcétera. Luego salió la continuación, que es el Arkham City, donde expandimos más la historia del Arkham Asylum, donde está el profesor West Strange y más personajes del mundo de Batman. Y ahora, bueno, la empresa Warner Brothers Montreal, una división de Warner Brothers Games, va a sacar esta precuela, vamos a decir, por eso Arkham Origins, donde nos vamos a centrar en un Caballero Oscuro recién iniciado, 2 años desde que se puso la capucha. Exacto, sí. Donde vamos a... en una víspera de Navidad. Sí. Donde Black Mask, que es el villano principal de este juego, le pone... sentencia a su cabeza, pone guita a la cabeza de Batman. Y bueno, hay diferentes enemigos que se van a estar enfrentando y que quieren... la recompensa y a la misma vez erradicar a Batman. De entre ellos ya se sabe que va a estar Deathstroke, donde se ve en este tráiler que acabamos de escuchar, que se les ve luchando mano a mano, donde vemos un Deathstroke que pelea, obviamente Deathstroke pelea físicamente muy bien. Y bueno, tampoco vemos un Batman que, a pesar de tener 2 años de experiencia, mete huevo también en este tráiler. Sabemos que también otro personaje que aparece en ese tráiler, por ejemplo, es Deadshot, el francés francotirador, también asesino a sueldo. En imágenes ya se ha visto Anarchy, un personaje que me gustó mucho que finalmente aparezca en un Arkham. Uh-huh. Y bueno, está nuestro querido Joker. Obviamente un Joker también dando más, por ahí, sí. Más jovenzuelo. Hay cambios de voces. Hay cambios de voces, por ejemplo, Kevin Conroy, que es la voz de Batman no, no va a ser la interpretación de... Lo mismo Mark Hamill. Lo mismo Mark Hamill que para el Joker. Se había dicho que querían agarrar al actor que hacía... No me sale el nombre del actor, pero es el que doblaba... El que hacía la voz de Ezio Auditore en los Assassin's Creed, en inglés. Para Batman, y al Joker no me acuerdo a quién querían agarrar. Bueno, obviamente este juego también va a contar con más gas, va a contar más, con más gadget. Vamos a tener misiones secundarias. Gotham City para nuestro placer. Finalmente exacto, vamos a jugar un juego donde vamos a poder enteramente disfrutar de Gotham, por lo que se ve. Como dijimos, nuevos gadgets. Vemos un... El Batman también da un concepto muy Nolan, por lo menos en las imágenes que se ven a Batman. Es un Batman con mucha armadura, o sea, es un Batman muy Nolan. También es bastante más realista, ¿no? Como comentabas antes, la idea justamente es arrancar en la primera parte de la historia de Batman, que digamos, evita... Batman también, al igual que Superman, ha sido interpretado por mucha gente de formas muy distintas. Batman ha sido un científico, Batman ha sido un investigador, ha sido sí, un tipo tiene, más de las artes marciales. Obviamente, sabemos que si lo tenemos que poner en ese típico polígono donde salen las habilidades para todos lados, sabemos que Batman, dentro de todo, tiene las habilidades balanceadas en todo. Pero una de las interpretaciones que más gusta es la del Batman primerizo, donde no se sabe muy bien, donde primero que nada está peleado con la policía porque es un vigilante. Claro, obviamente, es un vigilante enmascarado, la policía está mal. La gente en general mal. No sabe si es real o si es un rumor, es un o es un mito, no se sabe claro, muy bien. Claro, vos que hablas de la policía, también vamos a ver a un Jim Gordon, que no es comisionado, sino es capitán, dentro de un departamento de policía de Gótica, donde corrupción hay, obviamente. El jefe del SWAT, por ejemplo, es un corrupto. Ahora no me sale el nombre del personaje que va a ser el juego. Pero está, como vos decís. También muchas cosas que se han hablado es que el método de combate se va a notar la inexperiencia. No sé en qué sentido, pero como que dicen que no. Los que jugaron Arkham City y Arkham Asylum saben que, por ejemplo, los golpes que se manda Batman son espectaculares. Exacto, sí. Pero bueno, como que en este juego vamos a notar la brusquedad, no sé si decirlo de ese modo, e inexperiencia de Batman a sus comienzos, ¿no? Pero bueno, por ahí viene la mano entonces con este nuevo juego. El 25 de octubre, para PlayStation 3, Xbox 360 y para PC saldrá un poquito después, supongo yo. Sí, pero bueno, habiendo cubierto un poco de nuestro amigo Man of Steel y habiendo cubierto un poco de Batman, ¿qué te parece, Nico, si nos vamos a una pequeña tanda y luego volvemos para irnos de lleno con el DMC? Bueno, dale, me parece muy bien. I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Your rhinestone eyes are like factories far away, where the paralytic dreams that we all seem to keep drive on engines till they weep. We're future pixels in factories far away. So call the mainland from the beach. Your party's now washed up in bleach. The waves are rising for this time of year, and nobody knows what to do with the heat. Under sunshine pylons we'll meet, while rain is falling like rhinestones from the sky. Girl on a tower that you made with plastic power. same routine, a clear target in summer when skies are blue. It's part of the noise when winter comes, it reverberates in my lungs. Nature's corrupted, and fudge is far away. ¿Sabías que George R.R. Martin? George R.R. Martin, the only man alive who knows how to play the Game of Thrones and win. Para la creación de la casa Greyjoy, se inspiró e hizo homenaje a H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, terror clásico. Tanto en el blasón, que es un kraken, como en la religión de la casa Greyjoy, con el dios ahogado. Escuchando de fondo es... Maldad pura. No, la banda sonora del DMC, del Devil May Cry, interpretada por Combi Christ, una banda que no tenía placer, no tengo conocimiento, o sea, es la banda sonora, está muy buena y suena mucho y hace mucho ruido, o sea que... Bueno, como dijimos, hoy vamos a hablar un poquito, hace tiempo que no hablamos un poco de videojuegos y vamos a hablar del DMC o Devil May Cry para los entendidos. Obviamente, Devil May Cry... mucha gente dice que este es el quinto Devil May Cry en tema de tiempo, sí. Devil May Cry es una saga que arrancó en el 2001, si no me equivoco ahora exactamente. Que es muy gracioso como arranca porque... Sí, en el 2001 es. Se trataba... Era como... Al comienzo fue como que se iba a hacer un mod del Resident Evil. O como que era la continuación de un Resident Evil. Pero se quería hacer la idea de que este juego fuera un hack and slash es la estética de los God of War o los de Devil May Cry mismo, donde vos tenés un arma, diferentes armas, cagás a piñazos a todo tipo de bicho, espadazos, balazos, y vas ganando experiencia, subís habilidades, etcétera, etcétera. Y bueno, como te estaba diciendo, fue al comienzo nació como un proyecto, como un modo para un nuevo Resident Evil y se terminó derivando a lo que fue el Devil May Cry. Devil May Cry tuvo 4 entregas antes de este reboot, entre comillas, hoy de moda, una palabra que hace muchos años está de moda, el reboot, el remake. Exacto, sí. Bueno. Pasó en este videojuego también, que es el que en vez es DMC, Devil May Cry. Es muy común en esto de los videojuegos que sean los reboots. Es en ese sentido como en las películas, ¿no? Que cada 10 años, boom, va reboot. Y mucho común. Es común o... No sé si es tanto común o que agarran... Ya se les ocurre qué nombre ponerles a los juegos y arrancan de vuelta con el nombre del primero. Claro. Explico. Yo qué sé, los Monkey Island también tuvieron sus remakes con agregados. Mortal Kombat, ahí va, digo, dice, camina. la última Mortal Kombat se llama Mortal Kombat. La Así Mortal, que en realidad todo el mundo le dice Mortal Kombat 9, es Mortal Kombat. Que es una Mortal Kombat como las viejas de antes y es tremenda Mortal Kombat. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto del Devil May Cry, del DMC. Bueno, el Devil May Cry es un juego distribuido por Capcom, pero no fue desarrollado por él. O sea, fue desarrollado por Ninja Theory, que Ninja Theory es una compañía inglesa que anteriormente produció el Heavenly Sword, que es un otro juego. Pero bueno, Capcom es el que tiene los derechos. Y bueno, obviamente productores, metió mano, cuchara, todo. Obviamente el visto final lo tenía Capcom. Como decimos, este juego es un juego que está hecho para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. De la historia del Devil May Cry se centra en Dante, que es un joven de unos 20 y pico de años, que tiene poderes sobrenaturales y siempre como que es arrastrado al limbo, lo que muestra la idea de este nuevo videojuego. Una cosa que no pasó en los Devil May Cry anteriores. En este Devil May Cry, Dante, por no tener conocimiento de sus poderes o no saber cómo manejarlos, siempre es terminado arrastrado al limbo. Hablemos un poco de este personaje. El que no conoce nada de la mitología de Devil May Cry y quién es Dante. No, obvio. ¿De qué se trata todo esto? El que no conoce la mitología, igual o ha escuchado del personaje o lo ha visto en otros videojuegos, por ejemplo, puede ser en Marvel vs. Capcom 3 o en cientos de imágenes. Dante bueno, el anterior era un medio demonio, ahora era un demonio, ahora es otra cosa. Pero es un cazador de demonios, se especializa en eso. Uh-huh. Es un tipo que muy muy sarcástico, muy irónico, muy muy gracioso. Pero bueno, el Dante de la saga clásica del Devil May Cry era un hombre, era un tipo de pelo largo blanco, con una espada enorme, que es su espada Rebellion, sus pistolas, ébano y marfil. Bueno, está. Como te estoy diciendo, un concepto de un personaje que lo tenés más o menos idealizado, ¿no? Muy japonés, ¿no? Eso del pelo blanco, el tema de la espada gigantesca, más grande probablemente que su propia estatura. No. No tanto, no llega a pasarlo. No llega a lo ridículo. Creo que no llega a lo ridículo ahí. Pero está. Ese sería. El Dante clásico. El Dante nuevo que idearon para este nuevo Devil May Cry es un Dante que cambiaron en ciertas estéticas. Tenemos un pelo corto oscuro. Su espada Rebellion sigue. Sus dos pistolas gemelas, que son ébano y marfil, también continúan. Uh-huh. Pero está, como estamos diciendo, una cosa que chocó mucho cuando se lanzó el tráiler de este nuevo Devil May Cry, o cuando empezaron a salir las primeras imágenes filtradas, fue el cambio estético. Exactamente, se vino un cambio estético para este personaje tan icónico. Y hablando de cambios, Uva recibió una llamada, Nico. Una llamada para vos. No, para mí no. Hola, ¿nos estás escuchando? Departamento de quejas. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Cortemos la pavada. Bien, ¿eh? Hola. ¿Quién habla? Presentate. Hola, me llamo Sebastián. Soy hermano de una de las que participa en la radio. Vos sabés que por contrato no podés llamar. Por tu contrato tiene no un puede contrato llamar. Que familiares no pueden llamar. Bueno, tal, no importa, ella está enferma, no está ahí hoy. Exactamente. Sebastián, ¿qué es lo que tenés para decirnos del Devil May Cry? Yo creo que... yo ya lo publiqué en Facebook, pero yo creo que el nuevo Dante es muy emo, más allá de lo que ya era antes, es muy emo y muy puto ahora. Bueno, mirá, en fin... Esas llamadas en la radio, te acaba de cortar el operador, pero te cortó el operador. Y agarra. Se cortó sola. Se dice. Cortó sola. Bueno, owner. Se cortó sola. O sea, te censuraron porque ese tipo de palabras. Apareció. No la deja usar. Que en realidad no es Diego. Al lado de Diego está Davros, el creador de los Daleks, y aprieta un botoncito y te lo. Peor de todo que lo hizo bien en la medida. Pero bueno, pero, Nico, ¿qué tenés que decir a estas aceleraciones de que el personaje... El tema es así, estábamos hablando de eso justamente. Las primeras imágenes que se mostraron en el... se filtraron fue tipo, ¿qué es esto? Este no es Dante. ¿Dónde está el Dante que todos vimos? Bla, bla, bla, bla. Pasa un periodo de transición que cuando vos arrancas a jugar el juego... Es como todo. los tiempos cambian, las estéticas lamentablemente a veces cambian. Y bueno, pero igual dentro de todo te acostumbras a este nuevo Dante. No es tan emo como dicen. Pasa que en las fotos estamos con los ojos, en los primeros bocetos están con los ojos delineados. Muy emo, como dice Sebastián, eso es cierto. Pero después en el juego no tiene los ojos delineados. Y es un tipo que anda de gabardina con dos armas y una espada, dando sarta y piña a todo demonio que se le encuentre. Pero bueno, vamos a volver a lo que estábamos contando. Bueno, Dante es una persona que es arrastrada al limbo. En la ciudad donde vive es considerado un sociópata, un terrorista, entre comillas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hay un informativista ahí que siempre le da palo. Y bueno, eso es lo que al comienzo sabemos de Dante, ¿no? Que es un jerguero, se dicen, creo, jerguero. En la gallegada. ¿No será un juerguista? Ahí va, un juerguista. Un juerguista. Un fiestero. Sí. Está bueno. El juego arranca con Dante con resaca y bueno, tenemos que ir descubriendo los ítems para evitar ser atrapados por un Hunter, que es un demonio que como dice justamente el nombre. Es un cazador. Es un cazador que viene a cazar a Dante. Dante se ha arrastrado al limbo y bueno, vos, la primera pantalla tenés que escapar de este cazador. Bueno, Dante ahí va a empezar a descubrir que hay una secta llamada La Orden, que también es considerado un grupo terrorista, que está en contra de... De la gente mala. Sí, de la gente mala. Del malo, en realidad, que es el malo de este juego, es Mundus, que es uno de los reyes del infierno, que es un personaje de la saga clásica del Devil May Cry. Es el primer malo del Devil May Cry 1 también. Ajá. Bueno, dentro de esta orden, Dante se va a encontrar, va a descubrir más sobre su pasado. Va a descubrir, por ejemplo, que en esta nueva saga lo que inventaron es que es un... Dante es un Nephilim, vamos a decir, la palabra correcta sería Nephilim. ¿Nephilim qué sería? El híbrido o el nacimiento de un demonio y un ángel. Dante es hijo de un demonio que es Sparda, que es considerado, era uno de los generales de las fuerzas de Mundus, y es considerado uno de los demonios más heavy, vamos a decir. Por usar una palabra académica. Ahí va, heavy. Pro. Y su madre era Eva, que era un ángel. Donde, bueno, está. Lo que nos cuentan por arriba es que Sparda se enamora de Eva, deja su puesto en las fuerzas de Mundus. Y bueno, tienen dos hijos, que uno es Dante, obviamente, y el otro es Virgil, que es su hermano gemelo. Que en la saga clásica era también un tipo con gabardina satinada, su katana en mano, pelo peinado para atrás, también pelo blanco. Que en este juego también, Virgil tiene el pelo blanco. Acá le pusieron una onda más hipster, por decirlo de cierto modo. Tenemos una gabardina negra con una cinta azul en un brazo, un sombrerito a la onda... No sé por qué me sale Jamiroquai o Michael Jackson. Jamiroquai. Pero está... Bueno, Dante descubre, gracias a esto, que tiene un hermano y Virgil le cuenta más o menos la consigna de vencer a Mundus para poder erradicar a los demonios del mundo humano. Bueno, con esta idea, Dante quiere ayuda a la orden y bueno, ahí vamos adentrándonos en los diferentes niveles del juego. El Devil May Cry es un juego que tiene 20 niveles, donde en el comienzo, cuando lo jugamos por primera vez, tenemos tres dificultades. Humano, que vendría a ser el nivel fácil. Uh-huh. Devil Hunter, que es el nivel normal. Y hijo de creo que es Nephilim, creo que es la versión difícil, o hijo de Sparda. Y después va aumentando hasta un nivel que, por ejemplo, el nivel más difícil es Dante debe morir, Dante must die. Donde los bichos te pegan un toque y o te matan o te fajan un tanto de tu vida. Claro. ¿Qué relación tiene esto, Nico, con la Divina Comedia, ¿no? Porque estamos hablando de un Dante, estamos hablando de un Virgilio, estamos hablando de un infierno, de demonios, ¿no? Limbo, ¿Por dónde viene la mano con esto? Obviamente, claro, como está diciendo Jorge, todos son nombres de la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Como sea. De Dante Alighieri. Alighieri. Sí. como dijo, bueno, tenemos un personaje principal que se llama Dante, su hermano gemelo se llama Vergil, hay limbo, infierno, cielo, o sea, son conceptos que se tomaron, pero tampoco es que los hayan adentrado a tanto, más allá, creo que peco de ignorante si no sé mucho de esto, pero creo que más allá de los nombres, o sea, hay algunas cositas, no. No hay mucha referencia. No hay mucha referencia. Ahora lo que quiero decir es lo siguiente. Bueno, como estábamos contando, el juego consiste de 20 niveles, tiene un niveles de dificultad. A la misma vez también tiene 20, creo que son 20 también misiones secretas, que las encontramos alrededor de las pantallas del juego. Ajá, sí. Donde nos piden determinados requerimientos para probarla. 50 segundos te da una pantalla, por ejemplo, te dice, bueno, tenés que vencer a todos los enemigos sin tocarte. Bueno, lográs la con el conjunto y bueno, gracias a ganar las misiones secretas vamos a ir ganando ítems para mejorar el personaje. Que van de estrellas, cruces de vida, donde incrementan la barra de Dante, la barra de vida de Dante. Y después, más adelante, también vamos a ganar las cruces de magia, que son incrementan la barra de el dispositivo del Devil Trigger. Una cosa que descubre, que es como la magia de Dante. Una cosa que descubre Dante más adelante es poder utilizar ese poder interior, vamos a decir, ese poder que hereda de su padre, el poder de demonio. Ajá. Donde se activa el Devil Trigger, que en este juego es una, como que se ralentiza el tiempo. El tiempo queda lento. Y vos, el jugador puede aprovechar para enganchar 10 veces mejores combos. Y a la misma vez Dante tiene un poder mucho más destructivo y se regenera su vida. En la saga clásica del Devil May Cry, Dante lo que hacía cuando activaba el Devil Trigger, cambiaba su apariencia. Su apariencia no ralentizaba el tiempo, pero su apariencia cambiaba de este humano de pelo blanco, como estábamos contando, a un híbrido demoníaco, donde se veían rasgos demoníacos desde su cara, sus manos, etcétera, etcétera. Y también se regeneraba su vida. Me preguntan por acá si este juego no se parece mucho al Dante's Inferno. No sé si lo ubicás, el juego Dante's Inferno. Sí, el del Templario. Yo creo que vi la película animada. O sea, es un hack and slash. Pero vamos a recordar que el Devil May Cry es un juego muchísimo más viejo que el Dante's Inferno. El Dante's Inferno, si no me equivoco, creo que es un juego del 2004 es muy poco, no me acuerdo ahora, sinceramente. Y te preguntan también si no es un robo del Max Payne. En pedo. El efecto lento, te pregunto. Vos lo decís por lo del tiempo bala. No es que sea un tiempo bala que tipo el tipo para y empieza a disparar. El loco activa su Devil Trigger y se ralentiza el tiempo. Los enemigos quedan volando en el aire, quietos. Y eso es lo que vos hacés. Vos te mueves libremente y cagás a piñazos a todo lo que ves. Lo que estamos. Bueno, chat, mencionamos Devil Trigger, mencionamos las cruces de vida, las cruces de magia. También en el juego vamos ganando, cada vez que matamos enemigos o rompemos cosas dentro de las pantallas, ganamos gemas rojas. Las clásicas gemas también de la saga clásica de Devil May Cry. Donde gracias a esas gemas, vamos a decir, es la plata del juego. Uh-huh. Cada vez antes de arrancar una misión podemos ir a la tienda donde podemos comprar determinadas habilidades físicas de Dante, que pueden ser el doble salto, eludir, atraer a uno y golpearlo con una patada o un gancho o una piña para arriba. Uh-huh. En materia de historia, ¿este juego qué tal está? Porque hablamos mucho de la jugabilidad y digamos... Sí, en realidad pasa que yo de historia no me quería meter mucho, por eso más o menos conté lo que se cuenta al comienzo. La historia está bien. Mirá, yo soy una persona que no le tenía mucha fe, es verdad. O sea, uh-huh. Yo soy una persona que lamentablemente a veces me atraso mucho con los juegos. Sí. Y terminé el Devil May Cry 4 tipo más o menos, y después arranqué el Devil May Cry 5. Y fue el cambio de aire, quiero o no, estuvo buenísimo. Y te enganchás, el juego lo disfrutás, podés... No es un juego que digas, tiene una historia resalada o no, pero es un... La historia está bien, es concreta, toma mucho sobre lo clásico y no lo modifica tanto. Y es disfrutable, podés cagar, jugar en pantalla tranquilamente, cagar a piñazo a todo el mundo, además la música de... Ambienta para eso. La música ambienta para eso, sinceramente. Y me pones nervioso con ese celular apuntándome. Ya con lo que venimos escuchando, la música busca sacar lo más violento que tenemos, ¿no? Sí, sí. Igual el objetivo del juego, yendo a lo simple y llano, es matar enemigos, ¿no? La estética es hack and slash. Es un hack and slash, también con algo de beat'em up. Además, dentro del juego tenemos combos, obviamente, y diferentes niveles de estilo. Algo también clásico del Devil May Cry, que pasamos, yo que sé, de un brutal a un anarchic, o de un sadistic a un... No, de un savage a un sadistic. Son las diferentes niveles, por ejemplo, de este sistema de combos del nuevo Devil May Cry. Otra cosa que también tiene el juego es que Dante, al vencer a determinados jefes, obviamente, de cada determinadas pantallas tenemos un jefe. Ajá. Y cuando Dante le gana, Dante toma como un arma siempre. Se le genera un arma. Ahí va. Que en este juego también se aplica algo nuevo que en los Devil May Cry anteriores no se aplicaba. Como Dante es un Nephilim, comparte las, digamos, vamos a decir, los dos bandos de las energías, tanto de los demonios como de los ángeles. Tiene dos tipos de armas. Armas angelicales y armas demoníacas. Del lado de las armas demoníacas, de las armas angelicales, vamos a encontrar una guadaña, que es rapidísima, donde sirve para ejecutar combos frente a una gran cantidad de enemigos. También vamos a encontrar unos shurikens, que también sirven para atacar a distancia, para dejar trancado a otro personaje mientras que ejecutamos combos en otros lados. A la misma vez, con la energía, el poder angelical, Dante gana como una habilidad, como una especie de cadena. Uh-huh. Que con esa cadena él puede impulsarse hacia los enemigos, ir hacia donde está un enemigo si está a una determinada distancia y enganchar el combo, o suponete lanzarlo al aire y usar esa cadena para mandarte otra vez y seguir enganchando el combo. O sea que podríamos decir que uno mata para que como premio le enseñen o consiga formas más entretenidas de matar. Sí, podría serlo. Dirías que este juego... Ganás más combos, obviamente. Claro. Al correr del juego vas desbloqueando nuevas armas y con esas armas vas desbloqueando nuevos combos. ¿Dirías que este juego es violencia pura y dura? No llega al término de violencia del God of War, donde uh-huh. podemos ver a Kratos cagando a piñazos a Heracles a puño limpio. Claro. O a Zeus pegándole a Zeus en la cara hasta que la pantalla te quede roja de sangre. Y claro, no es tan explícito. No es tan explícito, pero... Sigue siendo fantasioso. Sí, obviamente. Pero hay desmembramientos y todo lo que quieras. Bueno, sí, rápidamente, no sé cómo estamos de tiempo, ¿no? Bien. ¿Cómo está? Habíamos hablado de las armas angelicales. Uh-huh. Las armas demoníacas que gana Dante son dos también, que es un hacha, sí, que se llama Arbitrary, que es un arma, obviamente, es un arma lenta, pero con un abundante poder destructivo. Es un arma que para enganchar combos en el final está muy, muy buena. Después gana un par de guantes de piedra, por decirlo, que se llaman Onyx, creo, ahora no me acuerdo bien el nombre. Entonces también son guantes que para lentos, pero si enganchas bien los combos también generan un alto poder destructivo. Y también gana una cadena con el poder demoníaco, que esa cadena, en vez de impulsarte hacia el monstruo, traes el monstruo hacia vos. Ahí va. Entonces también, viste. Entonces vos, con todo eso que tenés, más tus dos, después también ganás una escopeta y ganás otra arma más, vas mezclando los diferentes ítems que tenés para generar de diferentes combos. Uh-huh. Y obvio, cuando terminas la pantalla, terminas un nivel de puntuación, que dependiendo del tiempo, de los combos que tengas, las veces que hayas muerto, entre otras cosas. ¿Qué tal te va? ¿Cómo, hablando del qué tal te va, ¿no? ¿Cuál es tu puntuación general de este juego, ¿no? Del 1 al 5 nicos. ¿Cuántos nicos le das? Del 1 al 5 nicos. ¿Cuántos nicos le das? Wow. Del 1 al 5 le doy 4. Le das 4 nicos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué le faltó para ganar el quinto nico? El Dante de pelo blanco le faltó. El Dante de pelo blanco, exactamente. Una curiosidad que tiene, que cuando se activa el Devil Trigger, a Dante le queda el pelo blanco. Ahí en va. Ese lapsus. Después vuelve al... Que es una especie de guiño a lo que... Ahí hay otro. Viejo, en la primera, ¿no?, pantalla hay un guiño también al Dante viejo que está buenísimo. Que es un caga de risa. Pero está. Ahora salió también un DLC. Un contenido descargable del juego que es el Virgil Downfall. Ajá. Que juegas con Virgil en la mano de Dante. Después de los sucesos del Devil May Cry del DMC, ¿no? Uh-huh. Pero está. Bueno, a los que puedan... Conseguirlo en Xbox, en Play, en PC. Pele en una ojeada. Jueguen una pantalla por lo menos, vean si les engancho o no. Y bueno, si no, de última, escuchen esta música que, a pesar de que

my God, then show me the way. I'm on the path, chopping up bodies, packing and slicing, and look at me now. With loyal friends joining my party, each step I take, I'm fulfilling my vow. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Y volvemos con el último y tercer bloque del programa Universo Alternativo. Juan Pablo Fariña, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás. Muy buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Tercer bloque, mi bloque. Tu bloque. Vamos a estar hablando... El Most Hub de DC. De... ¿Qué pasa? Uno que quiere arrancar a leer cómics, o que dice, bueno, quiero tener mi biblioteca de cómics, quiero tener cosas, pero no me quiero comprar una serie eterna... Que andás a ver cuándo salió, andás a ver cuándo termina, capaz ahora está bueno, pero capaz que cuando termina es un bolazo. O, pa, qué bueno esta hora, pero no me quiero comprar los primeros números, que son una porquería, y tampoco quiero comprarlo en un concluso. Cosas que pasan. ¿Qué pasa? Llegás a esa conclusión que decís, me quiero comprar una novela gráfica. No quiero comprarme los 12 tomos que salieron de Batman, no quiero comprarme, no sé... todo Darkest Night porque es infinitamente larga. Muy y porque largo. Aparte tenés que continuar y seguir los times, lo mismo que Flashpoint, son es muchos times. Entonces uno dice, opto por la novela gráfica. ¿Y qué novelas gráficas me compro? Qué buena pregunta, ¿no? Ajá. Bueno, en este año, el 2013, DC Entertainment saca un booklet, en realidad, informativo, que es DC Entertainment Essential Graphic Novels and Chronology 2013. Esta especie de cronología que en realidad no solamente tiene un carácter cronológico, sino un carácter descriptivo de las diferentes grandes obras de DC Comics. Bueno, obviamente con una carta de presentación dirigida a los fanáticos diciendo todo lo grande que es DC. Claro. Porque, la verdad, diciendo la verdad, ¿no? ¿Tá? Porque vamos a decir la verdad, ¿tá? Marvel Comics tiene más fanáticos, Marvel Comics tiene más ventas, Marvel Comics saca más tomos, Marvel Comics vende más, Marvel Comics gusta más. Pero en la hora de tener un producto redondito, un producto bueno, de calidad, con premios, con grandes escritores atrás, DC le gana. Me gustó tu apreciación. Me la encuentro correcta, ¿no? Una es más popular que la otra. Lo vimos, por ejemplo, cuando comentábamos con... yendo bien en ventas. Como comentábamos con Nico antes, ¿no? Una tiene más transición popular en el cine y demás, pero otra se dedica a hacer un producto más, más fiel a su estilo sobre cómic. Juan, si me puedes abreviar rápidamente, diferencia entre un cómic en un TVO simple y una novela gráfica. Una novela gráfica es, primero de todo, el término novela gráfica se hizo para que las personas adultas, ¿no? Las personas mayores a 18 años que compran un cómic se sientan cultas diciendo, yo no leo cómics, yo leo novelas gráficas. La novela gráfica en realidad es un tomo recopilatorio, normalmente en un formato de tapa dura, o tapa rústica, como se le dice a la de que es un cartón un poquito más grueso. Normalmente sus ediciones se hacen con el con lomo. O sea, en realidad va más por el tema de cómo se presenta la el muy prolija. Claro, cómo se presenta que por su verdadero contenido. El contenido es el cómic. O sea, muchas veces les va a pasar de que bueno, está por ejemplo Watchmen, ¿no? Una gran novela. En realidad en su comienzo salió como un cómic normal y después se editó todo junto en una novela gráfica. Señora, claro. Novela gráfica, ¿no? Y bueno, esa diferencia que se hace es solamente en la edición. O sea, es tapa dura y que a su vez viene lomo encolado y cocido. Y bueno, ¿qué pasa? Muy coqueto, muy... Se apunta para el público adulto que quiere coleccionar, que quiere tenerlo, que quiere tener una buena calidad. Y eso es una novela gráfica. Es un cómic que fue llevado a una edición prolija para el coleccionista. Al coleccionista, que es la persona adulta, ¿tá? Obviamente. ¿Y qué pasa, no? No cualquier cosa se lleva a novela gráfica. Normalmente se llevan las grandes producciones, las cosas que han tenido éxito, que han sido avalados tanto por la crítica como por los fans. Y DC Comics históricamente tiene muchas de esas. Tiene un repertorio muy lindo, eso sí. Y bueno, como le decía, esta publicación cortita, que esto sí es un cómic en realidad, que es el DC Essential, el Graphic Novels. Arranca una carta de, bueno, de los grosos de DC Entertainment, que estamos hablando de Jim Lee y Dan Didio. Los que están al mando de DC Comics. Que bueno, que son los productores en realidad de DC Comics. Perdón, de DC Entertainment, de DC Comics. Acuérdense que DC Entertainment tiene varias editoriales por separado. Bueno, tiene DC Comics con sus 52 series, series que salen mensualmente. Que ahora en agosto se cumple un año de ese reboot. Tenemos Vértigo, que es la publicación adulta. Acuérdense que dentro de DC Entertainment también tenemos la serie de revistas Mad, que son revistas tipo cómics, graciosas, que bueno, en algún momento haremos una reseña de lo que puede ser la revista Mad, porque en realidad en Estados Unidos, capaz que acá no llega mucho, no es tan interesante. Pero la gente ve que más la revista Mad por la serie de televisión, por los Simpsons, Mad TV, por los Simpsons. Y muchos se mencionan, Mad también, se menciona mucho en los Simpsons. Es porque acuérdense que es como una, Mad es de culto en Estados Unidos. Acá no ha llegado, porque realmente no ha llegado, recién lo estamos viendo en Latinoamérica, porque Cartoon Network tiene los derechos de Mad TV y lo está pasando, y lo pasa en un bloque adulto junto con Hora de Aventura y otro show más. Qué bueno, simplemente por decir, qué bueno son Hora de Aventura y otro show más. Me quedo igual, si tengo que elegir uno de los dos, me quedo con Hora de Aventura, pero bueno. Vamos a ir rápido un poco, porque ¿qué pasa? Esta publicación recomienda 25 cómics, perdón, 25 novelas gráficas, que sinceramente hay que tenerlas. Yo les recomiendo, si quieren tener una novela gráfica, o sea, quieren tener algo, digan, vos, es un cómic, yo soy fanático de cómic y quiero tener algo de colección. Primero de todo, las grandes novelas gráficas están de la mano de DC, no de Marvel. Es una lástima para los fans de Marvel, pero es verdad. O sea, si querés tener grandes novelas gráficas, primero de todo, la que tenés que tener por todos los premios que ha ganado, por aparte por ser un ícono en realidad en cuanto a los cantidad de premios que puede llegar una publicación dentro del género del cómic, es Watchmen. Estamos hablando de una publicación que ha ganado premios Hugo, premios Eisen, premios Nebula. Estamos hablando de todos los premios grandes que puede, todo lo más importante que se puede llegar dentro de la ficción. Lo ganó Watchmen. Watchmen lo ha ganado. Watchmen, por lejos, es el cómic de Alan Moore. Es la novela gráfica más conocida. Se ha hecho la adaptación a cine. Lo que vamos a estar escuchando de la banda sonora en este bloque es la banda sonora de Watchmen, la película. Estamos escuchando Times They Are Changing de Bob Dylan. Ahí va. Dirigida por Zack Snyder. Dirigida por Zack Snyder. ¿Cómo se atan todos esos cabos, no? Todo se va uniendo. Además, una novela muy famosa por ser justamente, como hablábamos antes con Nico, ¿no? Una cosa más bien como ontológica, si se quiere, ¿no? Analiza la historia de los propios cómics. Watchmen es como una crítica también al género cómico. Sí, la crítica del supergrupo, de la liga, de la liga. Vamos a citar a una persona que nos está escuchando, que es Mauricio Pereira, que dice un cómic disfrazado para gente grande. Igual la mayoría de los cómics que vamos a hablar de esta lista están son cómics para gente grande. Vas a ver, Mauricio, que vamos a mencionar un par más. Watchmen es eso. Watchmen es una... Pero todo, también otra cosa que pasa es que la mayoría de estas grandes novelas gráficas están situadas a finales de los 80. Sí, eso es cierto. Watchmen es una... Bueno, fueron 12 números que salieron desde el 86 hasta el 87. Es una serie muy limitada. Obviamente apenas terminó la publicación ya se lanzó la novela gráfica. Bueno, lo que debe haber sido de ventas en el momento que salía un cómic común no debe tener nombre. Y la cabeza que abre. Realmente Watchmen te muestra realmente con mucha adultez, como dicen, cómo puede tratarse una historia de superhéroes que en realidad tiene un trasfondo social bastante grande y bastante interesante. Y sobre todo, creo que un juego de la ética, pero un juego de la ética tratado con altura. Eso es interesante. Y enseguida, pues, a la verdad quiero mencionar... Ahí va, acá nos dice, por ejemplo, en Facebook que si son 25 que solo los sí, nombres. Sí, me voy a apurar. Batman The Dark Knight Returns. Era obvio que estaba. Sí, yo creo que sí. Hemos hecho una reseña sobre Batman The Dark Knight Returns, las adaptaciones cinematográficas, escrita, la pueden encontrar en el blog. ¿Qué más podemos decir de The Dark Knight Returns? Pero sí, es muy conocida. Es la famosa novela gráfica de Frank Miller redefine el personaje de Batman. Esta novela, por algunos críticos, fue llamada la novela gráfica que le puso una metralleta en la mano a Batman. Es decir, que apeló al Batman más violento y de más connotaciones fascistas que hay. Pero no solo eso, sino que fuera de las connotaciones fascistas que se le pueden dar, que aparte es interesante porque tiene connotaciones fascistas, pero te hace replantear como, oh, pero está bien, está mal. También hay otro tema ético que es bastante interesante en este. Sí. Pero el tema de que Batman es un superhéroe limitado. Porque no tiene superpoderes, porque se tiene que ir en sí. Y como en todas sus limitaciones, no hay barreras. Cuando el tipo es voluntad pura y aplasta todo. Y aplasta todo. Y realmente llegan a poner la figura de lo que es inaplastable. Que lo voy a decir, que es este. Es Superman. Superman puede romper todas las barreras, no tiene límites. Y Batman lo aplasta. Bueno. Pero lo voy a dejar así nada más. Dark Knight Returns es el otro. Está. Seguimos. Voy al tercero. Que es obviamente lo por gracias a Neil Gaiman por esto, Sandman. Tenemos hecha reseña sobre Sandman en el blog, que lo recordamos, ¿no? Es uni-alternativo.blogspot.com. Y ahí tenemos unas reseñas exhaustivas de los distintos arcos de Sandman. Después, ¿qué más tenemos? Quería hablar de Sandman, no me dejas. No te dejo, ¿no? Voy a la siguiente. Batman año 1. También. Batman año 1, vamos a decir que el año pasado salió la película, la adaptación animada de Warner Brothers. Correcto. Se basa mucho, le da muchísima importancia al comisionado Gordon, a también James de Gordon. Miller. Es extraordinario. Vamos a ver que hay muchos personajes que se repiten. Vamos a hablar de Gaiman, vamos a hablar de Alan Moore, vamos a hablar de Frank Miller. Figuritas repetidas, pero que realmente se han dedicado a esto de hacer un cómic adulto, un cómic con cabeza, y han hecho obras maestras, y cualquiera de las que estamos mencionando ahora, realmente si las tenés en tu biblioteca, sentite una persona que realmente tiene un clásico. Sí, es verdad. Ahí, ¿está? Bueno, vamos a seguir un poquito. Mazzucchelli es el dibujante, por eso me gusta. Obviamente tenemos que mencionar a Before Vendetta. ¿Tá? Yo la estaría ubicando si dentro de los... O sea, si ya mencioné 5 y esta es la quinta, son, te diría que 5 cómics de cabeza. Y de estas, entre los 5 mejores novelas gráficas. ¿Ve de Vendetta? ¿Vos supiste tenerla? Before Vendetta, ¿no? No, me la prestó una muy amiga que le voy a mandar un saludo, Melina Bergson, que me la prestó en su momento. Y yo realmente la leí y digo, es extraordinario. Flor de amiga, que te haya prestado una novela así, ¿no? Por supuesto. Sinceramente, es una novela que la película queda muy corta en muchas cosas. ¿Verdad? Y después el tema de la saga de Swamp Thing, también de Alan Moore, y volvemos a repetir a autores, pues, de vuelta a Alan Moore. Tenemos otra reseña hecha de La Cosa del Pantano. La Cosa del Pantano no tiene desperdicio, no solamente estamos hablando de que la recomiendan, y bueno, por citar frases, es una serie hiper inteligente, emocional y potente. Y entretenida. Eso es uno de los comentarios que hace Entertainment Weekly. Me están apurando. Fables volumen 1. Fables volumen 1 es interesante porque, primero de todo, una serie de Vértigo también. Es actual porque se sigue dando Fables. Exacto. Fables. Y una cosa interesante de Fables es que, dentro de todas las que estamos mencionando, que estamos hablando toda de saga de los 80, Fables es la primera que es ahora, es casi contemporánea, si no me equivoco, es del 2002. La siguen dando. Fables, el cómic salió en el 2002, sigue actualmente saliendo. La primera parte ya está en novela gráfica. Y bueno, es de Bill Willingham, obviamente ha ganado premios, plantea todo un tema de fantasía, pero sale del concepto del superhéroe y entra el concepto de las criaturas de clásicas, de cuentos de hadas. Las fábulas. Integradas a una ciudad de Nueva York muy interesante. Y aparte te plantea justamente el tema de las que pueden mezclarse entre la sociedad y las que no pueden mezclarse entre la sociedad. No me dejan seguir con esto, así que voy a tener que seguir. Y voy a ir con otro clásico que también redefine Batman. Y vamos a ver cómo Batman en realidad, en cuanto a novelas gráficas, es un gran material. Sí, y es The Killing Joke. Sí, La Broma Asesina. No tenemos una reseña de La Broma Asesina en la vuelta. Habría que hacerla en algún momento porque realmente vale la pena. Cambia muchos personajes de Batman. Redefine el Guasón, redefine el Batman. Vamos a hablar de vuelta. Estamos hablando de un cómic adulto. O sea, un cómic en donde el Guasón tortura a la gente, pero lo tortura con cosas horribles. Yo voy a quemar historia. Pero no es quemar, o sea, ya es dentro de uno de los hitos clásicos y de la historia del cómic. El disparo a Bárbara Gordon y que Bárbara Gordon quede en silla de ruedas. O sea, no solamente deja en silla de ruedas a Bárbara Gordon, va con el comisionado Gordon con las fotos de la hija arrastrándose en el piso ensangrentada. Y dice, yo le disparé. Y se lo muestra y se lo goza. Y el tipo, vos tenés esa, realmente, un escritor genial que te puede transmitir en pocas escenas, en pocos cuadros, porque estamos hablando de cómic, las emociones de alguien que se quiebra y casi se vuelve loco, que era la intención del Guasón, volver locos en realidad y tocar a las personas cercanas, a los intocables, para que, ¿me entendés? Para que vean el mundo como lo ve. Primero todo, de vuelta, citando a los grandes premios que se han, que han ganado estas cosas. Estas novelas gráficas, estamos hablando de casi todas estas han ganado premios Hugo, han ganado los Nebula, Eisen. Es increíble. Tiene un repertorio de premios atrás y cada una que has mencionado. Bueno, ya estamos llegando, gente, a la número, ya les digo, a la número 9. Ajá. Ya llamó la 9, increíble. Y The Last Man. El último hombre. Me han, recomendado de una manera. Una novela gráfica en un mundo distópico en el cual hubo una especie de holocausto genético del que en un principio no se sabe mucho, que eliminó a todos los humanos menos uno, menos todos los hombres, perdón, y a menos mono. A uno que queda, un hombre y su mono que también es masculino. Después también está en ese ranking All Star Superman. De la que no hemos hablado. Me estás chumeando la pantalla. Ya empezó a pispear así. Exacto. Está All Star Superman, que bueno, que hemos hablado de ella, no le hemos hecho una reseña particular. También tiene una obra animada. Claro, pero es una obra, como dijimos antes cuando hablábamos de Man of Steel, seminal de lo que es este Grand Superman. Morse. No lo redefine, pero agarra un montón de cosas sobre Superman. Todos esos comentarios negativos que hemos tenido en Facebook diciendo, pero Superman es esto, Superman es malo, no sé qué. All Star Superman no está. Si ustedes leyeran All Star Superman, se van a enterar por qué Superman vale la pena como personaje. Es una novela que realmente rescata la esencia de ese personaje. Y el tema es ese, que realmente complejiza al personaje de Superman. Uno dice, Superman puede romper cualquier barrera, en realidad. Tiene superpoderes suficientes como para poder hacer lo que quiere. No, es un personaje mucho más complejo. Y a la hora de Grant Morrison, lo trabaja de forma excepcional en un dibujo con una estética clásica, limpia, super heroica. Ahí va, Frank Quigley es el que se está encargando también de Batman y Robin cuando Morrison lo guionaba. Y bueno, mencionemos alguno de los demás. Y obviamente pasamos de Superman All-Star a Kingdom Come. Kingdom Come. Kingdom Come es de culto. Yo Alex voy a decir Ross. La verdad, la primera novela gráfica que leí en mi vida fue Kingdom Come, gracias a Andrés Nacele que me la prestó. Es extraordinaria. Un dibujo super heroico, super maduro. El gran Alex Ross. Es extraordinario, el dibujo es extraordinario. Y vemos a héroes maduros cómo han envejecido y cómo en realidad hay como un peso de responsabilidad en los hombros de cada uno de ellos. Vamos a ver a varios, pero en realidad la historia va a girar alrededor de Superman. Bueno, en su relación con la Mujer Maravilla. También en el abandono de Batman y un montón de cosas más. Es extraordinario. Y después vamos a otra, bueno, a otra de Batman, por no decir un... Mark Waid, el guionista de Kingdom Come. Bueno. Batman de Long Halloween, ¿está? La del hombre calendario. Sí, señor. Como dice Nico, es extraordinario. Este estilo de dibujo es diferente. Sí. Vamos a ver ese Batman oscuro, ¿está? Ese Batman oscuro que... La tengo en mis pendientes, el de Long Halloween. Ni aunque Todd McFarlane le hubiera tirado un tarro entero de tinta china, llega a la oscuridad que plantea este cómic. ¿Tá? Es extraordinario. De vuelta, súper reseñado. Hasta Christopher Nolan dice que fue una de las bases para su Batman. Es extraordinario. Y bueno, y ahora vamos a hablar de uno de los cómics que también es extraordinario. Y qué más extraordinario que la liga justamente de League of Extraordinary Gentlemen. Sí. Algo que es increíble, que fue la adaptación de los clásicos de la ficción del siglo pasado, adaptados como superhéroes en un cómic moderno. Claro, tuvimos esa pasada a lo que fue la película, que digamos que no fue lo que se podría haber esperado, la gente quería más realmente. Pero bueno, ¿cómo explicarlo? La, no se queden con la película, vayan al... lean la novela gráfica. Lean la novela gráfica, es por extraordinaria, favor, no tienen ningún desperdicio. Y ahí empezamos de vuelta con lo que es la nueva movida de Batman y vamos con Batman Year One, Earth One, Tierra 1. Tierra 1, una de las últimas que salió de Batman. Exacto. ¿Cómo pasamos, no? Yo voy a decir la verdad, hay como un bache, ¿tá? Que tiene casi... 20 te diría años, 20 años. Que no salió entre nada. Los del 2000 y algo y los del 80 y algo. Que son pocas las cosas interesantes que han salido, pero ahora como que volvió a salir. Y bueno, Batman Earth One es una de esas cosas interesantes de toda la nueva movida. Muy recomendada, ha ganado varios premios. Tiene muy buenas recomendaciones y es de lo nuevo, grosso que está saliendo de DC Comics. Green Lantern Rebirth, también otra novela gráfica pesadonga. Y me están haciendo acá señas de que corte. De todos los colores ya te están haciendo. Me están diciendo que... Davros está ahí apuntando ya con el... Me están diciendo que... Pero yo voy a mencionar, porque no me voy a ir sin decir American Vampire, otro clásico. Blackest Night, que fue la movida que revolucionó DC, hizo que la gente... Que lo pusiera, muy larga. Que lo pusiera... No, pero está la nueva gráfica, por sí, eso digo. Sí, sí, Final Crisis. La Liga de la Justicia de volumen 1. La Crisis de Identidades. Batman Hush, Joker, que me la compré hace poco, se la presté a Nico, sí. La estuvo leyendo. Sí, que no sé ni dónde la tengo, que yo no se la presté ni no me la dónde vuelvo. Yo te la devolví. Sí. No, yo sé que vos sí. Flash Rebirth, que es bastante interesante. Superman también, Tierra 1, que bueno, tiene todo con la removida de Superman. Planetary Volumen 1, All Over the Worlds and Other Stories, que es como un resumen de un montón de cosas. Estoy las corridas, perdonen que lo iba tan así a la apurada. Ya no suena la música, así que dale. Justice League, ¡hasta luego! Batman Volumen 1, la corte de los búhos. La corte de los búhos, la corte de los pajarracos. The Court of Owls, que es extraordinario, es lo mejor que ha salido. Y bueno. Tendría que hablar en otro programa porque me van a volar. Segunda parte, pero... perdón por la demora. Y ha sido todo. Muy buen fin de semana para todos. Hasta el viernes que viene. ¡Chau! Don Kamadek. Todos sabemos que todos morimos.